Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando aquí en Agora Sol Radio, Radio Topo No Se Calla. Radio Topo No Se Calla, que es un espacio que se empezó a hacer hace exactamente hoy 40 días, cuarentena, nunca mejor dicho. Y estamos grabando esta pequeña recopilación de un poco lo que es nuestro programa, un programa de programas de la emisora Radio Topo, que se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada o que puedes encontrar a través de nuestras redes sociales o en radiotopo.org, desde donde te puedes descargar todos los podcasts y puedes conectar también con nuestro canal de streaming. No podemos acceder a nuestros estudios, así que Radio Topo No Se Calla, programa de programas, como he dicho, lo que es un cortapega con, bueno, las condiciones de sonido que cada quien podemos tener en nuestra casa y donde acoplamos, pues, poesía, cultura. También tenemos pues la información de lo social, de lo más cercano, de las redes de barrios que están naciendo en Zaragoza y por supuesto de todo aquello que va aconteciendo a lo largo y ancho del mundo. Hemos tenido conexiones con la India, conexiones con, pues bueno, conexiones o entrevistas mediante WhatsApp, con Estambul, también con gente de diferentes puntos del Estado español, pero sobre todo a pie de calle, con las redes vecinales, con la gente que sigue trabajando y, bueno, intentando dar un toque a la vez ameno y lleno de cosas, lleno de vida en estos tiempos tan oscuros que nos está tocando vivir. Pero sin más preámbulos, vamos con el programa de hoy. El programa de programas, como he dicho, escucharéis en primer lugar algunos de los poemas, de las cosas y de las músicas que nos han enviado diferentes personas desde, pues, fundamentalmente desde Zaragoza, pero también desde otros puntos del estado e incluso de otros países. Y luego, pues, vais a escuchar la sección de la niña rata, la sección de Jazz Enfermo a cargo de Josetón Jazz Bass, Ecos de la Memoria, una sección de José Ramón Agobiado, donde, bueno, pues donde hablan los viejitos de diferentes cosas que les han ido pasando y muchas cosas más. Esperamos que os guste. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Con este sonidillo de Maut, en este Día de Aragón queríamos traer pues una banda aragonesa que hace algo un poco distinto, de esta mezcla de folk y de música electrónica. Y por otro lado, pues queremos traer una cosa que ellos mismos se presentan. Y es que el confinamiento ha dado para mucho. A continuación les presentamos un tango, 30 años no es nada, de Blasco Escollar, interpretado con dos dulzainas, fagot y ukelele. Al fagot encontramos a Víctor Monzón, director de la Escuela Municipal de Música de Alcorisa. Al ukelele está Joan Gálvez, afamado ukelelista y de los más reputados de España. y a la Dulzaina, un servidor, Diego Lezaón. Disfruten. Jodo, qué serio. Pues ahí queda eso, lo que hace los medios digitales, que estando cada uno en un sitio pueden grabarse así de bien. Con esta música va nuestra poeta de hoy. Hoy es el turno de Bea Somada. Vecina de la Magdalena, un abrazo y un besote. Este es un poema de resistencia, rotunda. Desconoce el poder de la verdad quien posee tanta que no le cabe en el pecho y revienta cuando menos se la espera. Tiene ese algo apenas perceptible, tan cierto, tan bello, que no escapa a los ojos de nadie, de las nadie, de los todo, ni de aquellos que se encuentran en la mentira de las líneas divisorias. Quizás el único lugar donde parir sin lastres de pertenencia. Rotunda como la explosión de la flor del almendro, así es también la certeza que sólo asienta en sus pétalos y en los ojos de quienes saben mirar la primavera cuando apenas se la intuye, cuando hace frío, cuando nos dijeron que esta vez, y de verdad, no llegaría nunca. Pero no, no les creímos. Este es un poema de resistencia, rotunda. Este es un poema de resistencia, rotunda. muchas gracias, Bea, aun con el momento rayado del final que hasta ha quedado bien. Luego más cositas, pero antes que nada, pues queremos poner la sección de la niña rata, hoy como de costumbre, esta sección imprescindible en nuestro programa con sus cortes de lo que está pasando en la sociedad, en esta sociedad encerrada. Muy buenas tardes, Radio Topo no se calla un día más y gracias a todas vosotras. Hoy estamos aquí de martes de abril, lluvioso, pero bueno, como tampoco teníamos muchos planes o los planes eran muy limitados, pues también nos da igual. Habéis escuchado esta canción, Repeater, de una banda que se llama Fugazi, y la ponemos porque hace dos días ha sido el 30 aniversario de esta oda anticapitalista y desde Radio Topo no se calla, pues queríamos felicitar a los integrantes de esta banda y a todos los aficionados que les guste esta música. Hoy vamos a estar tratando en Radio Topo no se calla el tema de los repartidores, de los riders. ¿Y por qué? Pues porque riders alrededor del mundo han convocado un parón para mañana 22 de abril. Trabajadores de Glovo, de Uber y de otras empresas de comida a domicilio han convocado este parón para denunciar su precariedad laboral que ha sido agravada por la crisis del coronavirus. y bueno, ya sabemos cómo son sus condiciones laborales porque han venido denunciándose desde hace muchos años, y aunque se han conseguido algunas victorias en tribunales, esta precariedad y explotación a la que se somete no han menguado en este tiempo. Al contrario, la crisis del COVID-19 solo ha servido para acentuar las malas praxis de estas empresas, que obligan a sus trabajadores a trabajar más para cobrar lo mismo. Este llamamiento a la huelga internacional se hace alusión a la explotación a fondo de lucro de las empresas de reparto como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats, Deliveroo y varias más. Y bueno, aunque este paro internacional es una iniciativa novedosa, ha tenido lugar en Argentina, en primera iniciativa y así, y ha llegado también a España. En Argentina pararon el 5 de abril y en el caso español los riders se unieron el pasado 16 de abril, hicieron una manifestación, la primera manifestación bajo el estado de alarma, y recorrieron algunas calles de Madrid para denunciar su condición como falsos autónomos, su exposición al virus y la desprotección del colectivo, así como las prácticas empresariales, como que ha reducido en varias ciudades el precio de la tarifa base por pedido, que pasó de ser de 2,50 euros a 1,20. Algo similar ha ocurrido en otros países como Costa Rica, que también los convocantes se han unido a la huelga, y también en Perú, que algunos repartidores se enfrentan al cierre de las aplicaciones de reparto por una decisión arbitraria por parte del Estado, dejando sin alternativa de ingresos a centenares de personas. Y bueno, y algunos de estos motivos son los que han llevado a los colectivos de Glovers Unidos Argentina, a la Agrupación de Trabajadores de Reparto de Argentina, a los Glovers Unidos de España, Glovers de Costa Rica, Guatemala, Perú, y han firmado un comunicado en el que convocan un parón internacional a los y las riders, apelando a la unidad de los repartidores de todas las apps y de todos los países para conquistar nuestros derechos. Este comunicado ha sido apoyado desde algunos sindicatos españoles como UGT, y vamos a leer el comunicado aquí en Radio Topo No Se Calla, para que llegue a nuestros oyentes. Dice así: 20 de abril de 2020. Estimados compañeras de carretera, la plataforma estatal Riders por Derechos hemos conocido en los últimos días un nuevo calendario de movilizaciones promovido por asociaciones de riders de países latinoamericanos y España. Si nuestras condiciones laborales anteriores a la crisis sanitaria del COVID-19 ya eran precarias, la pandemia las ha empeorado aún más. Estas plataformas han puesto en riesgo nuestra salud y la del cliente al no darnos ni EPI ni formación. No se salva ninguna empresa. Deliveroo, Sargo, Stuart, Uber Eats o Mission Box, entre otras. Además, algunas como Glovo han aprovechado la crisis para bajar unilateralmente la tarifa base a la mitad y poner nuestro salario a merced de un bono que la empresa manejará a su antojo. Es por todo ello que desde nuestra plataforma queremos que nuestros compañeros sepan que apoyamos cualquier huelga, manifestación y reivindicación que se haya llevado a cabo hasta el momento o que se haya realizado en cualquiera de las ciudades del Estado durante los próximos días, motivos no nos faltan. Proporcionaremos el apoyo jurídico del que disponemos a cualquier compañero que sea identificado, multado, sancionado por parte de las empresas o autoridades por ejercer su derecho a reivindicar unas condiciones laborales dignas. Entendemos que el principal motivo y la prioridad de todos nosotros es la de revertir el cambio de tarifas tan injusto como hemos sufrido. Asimismo, seguimos defendiendo que, con la actual relación laboral como falsos autónomos, estos cambios repentinos de las condiciones laborales se van a seguir efectuando sin control alguno. Igual que han hecho esta vez, lo volverán a hacer en un futuro una y otra vez. Es por ello que llevamos defendiendo desde hace más de 3 años que la única manera de blindar y asegurar nuestros derechos laborales es reconociéndonos como trabajadores, como ya han hecho las inspecciones de trabajo o decenas de sentencias tribunales. Eso con contrato laboral no pasaría. También nos parece importante añadir que, para ser más fuertes y que se nos escuche más lejos, tenemos que actuar de manera conjunta, coordinada y más organizada de lo que hemos hecho hasta ahora. Todas las asociaciones y grupos de riders estamos obligados a trabajar conjuntamente en la lucha por nuestro futuro. Es por ello que ofrecemos nuestra plataforma para articular un movimiento coordinado y unificado para todos los riders que quieran luchar por unas condiciones laborales dignas, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en los ámbitos judiciales y las mismas protestas que dieron el inicio al movimiento, así como la protección frente a las penalizaciones de las empresas o actividades de las autoridades. En breve lanzaremos nuestra web, a través de la cual podemos crear un canal que unifique todos los grupos y chat en los que estamos ahora. Así podemos empezar a articular una organización más eficiente donde todos los riders y asociaciones podamos expresarnos y aportar nuestro granito de arena. Presentaremos nuestra propuesta como punto de partida. Asimismo, estamos encantados de escuchar otras propuestas. Queremos mandar también un mensaje a los políticos y gobierno, ya que en sus manos está que estas empresas cumplan con la ley y las sentencias judiciales. urge que se legisle y se solucione una vez por todas la precariedad que hoy vivimos los riders. Si este modelo se permite, se extenderá a otros sectores, afectando a millones de trabajadores, perdiendo los derechos conseguidos durante décadas. Todos ganaremos, los trabajadores ganaremos derechos laborales y el Estado ingresará centenares de millones de euros que actualmente estas empresas están defraudando. Queremos finalizar mandando un mensaje a todos los compañeros que se han levantado, se han manifestado y no van a permitir que se pisoteen nuestros derechos laborales. Estamos haciendo historia. Atentamente, Riders por Derechos. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de estos compañeros que, una vez más, los trabajadores, la clase obrera, se levantan pidiendo justicia social y pidiendo derechos laborales, pues que puede tener cualquier persona con contrato. En fin, espero que os parezca inspiradora esta noticia, que os parezca inspiradora, y os animo también a que denunciéis vuestras injusticias a microabiertoradiotopo@gmail.com. Para acabar, vamos a reproducir un audio de uno de los integrantes de Riders por Derechos. Soy rider de plataformas. Desde que el gobierno ha declarado el estado de alarma, he suspendido mi actividad de entregas a domicilio de comidas para restaurantes, porque no puedo asegurar las condiciones sanitarias para no contagiarme ni contagiar a otras personas. Muchos repartidores no pueden cesar en su actividad porque no disponen de ahorros para sobrevivir. Son trabajadores que nunca han sido reconocidos por las plataformas cuando las cosas iban bien, considerados como autónomos a pesar de que los tribunales superiores de justicia los han calificado como relaciones laborales, y ahora se encuentra en situación de vulnerabilidad en las calles, sin más medidas de protección ante el virus que las que puedan conseguir cualquier particular, arriesgando la salud para satisfacer necesidades no esenciales, como por ejemplo llevar dos burritos o una caja de sushi a gente que se queda en casa. Le pido al gobierno que modifique el Real Decreto Estado de Alarma para que no incluya los servicios de entrega a domicilio, de hostelería y restauración. Suprima el artículo 10.4 del Real Decreto 463-2020. Así los riders puedan quedar cubiertos por la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. Me consta que algunas plataformas ni siquiera quieren colaborar informando y certificando a los riders de si el descenso del volumen de pedidos ha sido superior al 75% para poder recibir la prestación extraordinaria, a pesar de que son ellos los que realizan la facturación de los riders y disponen de toda la información de los pedidos que se están generando. Le pido a los ciudadanos que se queden en casa y dejen que los riders se queden en casa. Bueno, y también, como es habitual en este programa y en esta sección, vamos a poner ahora un audio de un poema que nos manda Héctor, que ha compuesto y ha grabado su amigo Javi. Y es un poema en relación a la primavera, o a lo que podía haber sido la primavera, y espero que os guste. Ahí va, vamos a darle al play. Y volvió a llegar la primavera, abriéndose como un cuchillo que desgarra las entrañas de la noche. Ese abril cerril, sus cielos azules y límpidos, y sus alcantarillas emanando vísceras. La humanidad en el encierro forzado, aplaudiendo a los perros rabiosos, victoriando a la abyecta policía, consagrando un estado militar del que no escaparemos. Hagamos lo que hagamos, luchemos o sangremos. Los adalides del miedo nos auparán al infierno, nos llevarán de la mano al calabozo, nos enterrarán en vida, en el fango sudoroso de la monarquía corroída. España cariacontecida, estúpida, revenida. Pues muchas gracias a Javi y a Héctor por su aportación. Hasta aquí nuestra sección de hoy y nos despedimos con otra canción de Fugazi, esta vez sí, la más popular, Waiting Room. Hasta mañana y que paséis muy buenas tardes. Nos seguimos escuchando en la 101.8 de la FM, en radiotopo.org, y os recibimos en microabiertoradiotopo@gmail.com. Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy os recomiendo en pantallas en cuarentena un clásico de la comedia americana, Seinfeld. La serie, escrita en su mayoría por Larry David y Jerry Seinfeld, muestra las aventuras de un grupo de cuatro amigos, Jerry Seinfeld, Josh Constanza, Ellen Benes y Kramer, en la ciudad de Nueva York. La mayor parte de la serie ocurre en el apartamento de Jerry y en el Monk's Café. La serie, una sitcom sobre nada, según palabras del propio Jerry Seinfeld, llegó a ser una de las series más vistas de la NBC, junto con Urgencias en los años 90. La serie, que duró 9 temporadas a unos 20 capítulos por temporada desde 1989 a 1998, supuso un cambio en el lenguaje televisivo de las comedias, ya que unía elementos de comedia de situación y humor de stand-up. Los actores de la serie: Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus y Michael Richards fueron los actores mejor pagados de la televisión, con sueldos de $1,000,000 por episodio para Seinfeld y $600,000 para el resto. La serie, que trata de situaciones de la vida cotidiana, como ir a un restaurante chino, a la lavandería o a comprar un jersey, o la dificultad de las relaciones humanas, se ha convertido en un clásico de las sitcoms. Os recomiendo la serie por la hilaridad de las situaciones y los elementos de stand-up incrustados en la serie. Para terminar, deciros que podéis encontrar las recomendaciones de Pantallas en Cuarentena en archive.org. Salud. Mientras preparamos entrevistas y cosas interesantes, hoy suspendré algo de musiqueta para amenizar el encierro. En principio es lo que por aquí se pretendía hacer en esta mini sección. Luego, con tanto encierro, pues se nos va la perola y acabamos haciendo el idiota y bueno, sale lo que sale. Así que aprovechando que tengo un programa de jazz, supongo ya lo sabrán, todos los domingos a última hora, es para dormir a las ovejas, pues me he dicho, pongamos algo de música allá, ¿no? Y antes de presentaros pues una de mis favoritas y decir pues que toca esto y lo otro, pues responderé a una pregunta que me siguen haciendo muy a menudo y mucha gente. ¿Por qué ese empeño en que suene música jazz en una emisora de radio libre? Pues quizá porque es la música más libre de todas las que he tenido la suerte de haber conocido. Dejando a un lado que seguramente sea la música más potente surgida en el planeta Tierra en los últimos 100-200 años, musicalmente me estoy refiriendo, por esa riqueza en melodías, en ritmos, en armonías y en timbres también. Son los principales tres o cuatro aspectos fundamentales de esto de la música, así en general. Y claro, está a la altura pues de la música clásica más elevada y más fantástica y fenomenal. Bien, de hecho, el jazz es también conocida como la música clásica negra, aunque esto de la música pues no tiene colores, pero bueno. Yo a lo que iba es que con todo esto pues ya sería suficiente para todo aquel pues que muestre un mínimo interés por la música, así en general, digamos. Pero también sabemos que nos motivan, pues, además del texto, pues el contexto, ¿no? Pues sus historias, sus gentes, su cultura o su cultura. Y cuando hablamos de jazz, pues hablamos también pues de la música más indie, por independiente digo, y punk, si lo entendemos como actitud vital y no algo relacionado con las modas. Hay que recordar que era la música de la gente sin voz. ¿Le suena de algo, no? Eso, a los topos y topas, ¿verdad? Bien. Pues sí, amigos, era la música del pueblo afroamericano, los esclavos de los amos del mundo, o su primera potencia, que eran o siguen siendo los Estados Unidos de América. Bien, si hubiesen sido los esclavos pues, de otros más matados, pues igual no nos hubiéramos coscado, ¿no?, de su existencia. Bien, recordemos la historia de estas gentes, así muy por encima, porque claro, además de ser capturados y esclavizados, fueron separados de todas sus familias y pueblos. Un poco la idea era pues acabar con su idioma, su religión, su cultura, costumbres. Y lo intentaron, pero ¿qué se salvó? Sí, señores, la música. Yeah. Conservaron su música y además la fueron desarrollando en contraposición a la cultura imperante, occidental o blanquita, o como la quieran llamar. Hay que tener en cuenta pues que no eran personas, no eran humanos, eran poco más que animales, o eso pensaban. Y por tanto, pues nada, conservaron lo único que no se puede quitar a ningún ser humano, que es la dignidad y su música. Recuerden lo que os dije, que de todas las artes habidas y por haber, es la más potente. Bueno, pues conservaron la música. Y además de ello, pues fueron haciéndola evolucionar, pues un poco como se esperaba, ¿no?, de esta gente tan brutal y acultural y nada humana. Bueno, fuera de academias, instituciones, y desde lo más hondo de su ser, y bueno, pues tratando de hacer algo único, personal e intransferible, y ya digo, en contraposición a lo que se consideraba bueno y bonito, demostrando que la belleza está por encima de normas, y bueno, pues eso, le llevaron, digamos, la contraria al hombre culto y civilizado. En el jazz ya veis que el ritmo a veces es diferente, marcan otros tiempos. Si los blanquitos marcan el 1, pues estos van a la contra. Si en un acorde mayor te dicen en el conservatorio que hay que meter una tercera mayor, pues estos metían la menor. Y metían también la quinta bemol, el diapulum in musica, que aterrizaba a los clásicos, las notas blue, todo esto, la expresividad máxima, esa individualidad suprema, que vamos, en la música clásica eso pues no se estila. Así que, aun gozando de libertad, hay que recordar pues que fueron perseguidos, despreciados, tomados a chufla, y bueno, demostraron estar por encima de todo esto. Y bueno, nos regalaron la música de la dignidad humana, así, más mayúscula que se pueda encontrar. Fueron, pues eso, apartados, como si fueran apestados, sus innovaciones fueron robadas. Tardaron mucho tiempo en ser su música pues registrada y escuchada con un mínimo de atención, siempre en las peores condiciones. Ya sabéis, para grabar discos, pues lo hacían ahí en estas discográficas pues panegros, eran pues eso, totalmente independientes, autogestionadas, o suena eso del do it yourself. Y además cantaban pues de lo que es estar puteado, pero de verdad. No, porque ahora estoy en el paro y las niñas espera que no se fijan en mí, me aburro, voy a sniffar some glue. Nada, nada, trataban sobre la alienación del ser humano, ir contra lo establecido. Y bueno, y por esas y muchas otras razones, pues me encanta esta música y me preocupo en que, bueno, pues la conozcáis a través de mi programa. Ahora está sonando el señor Louis Armstrong, que para mí es quizás el músico más poderoso y potente del siglo pasado, y que, bueno, toda la música que escuchamos ahora mismo pues se la debemos un poco a él. Hubiera sido muy distinta sin él, no solamente la música jazz, pero ya hablaremos de él otro día, otro rato. Que por cierto, este señor, pues además del What a Wonderful World, pues ha hecho otras muchas cosas más, ¿eh? Y no os dejéis llevar por esa imagen del tío ahí con sonrisa bobalicona que intenta agradar a los demás. Yo siempre he pensado que este hombre era un ángel, que no nos lo merecíamos. Pero bueno, dejaremos a Luis para otro rato. Y ahora os voy a poner una de mis favoritas, que es, nada, un tema de un señor que era navarro. Nada, se hacía llamar Fats Navarro, era su apellido. Y era, pues eso, uno de los que a mí más me gustan. Y con un poco de suerte, uy, pues he acertado. Así que como tenemos prisa, esto pues nada, es muy jazz, es todo muy improvisado, toma única, así que ala, os voy a dejar con mi queridísimo Fats Navarro, trompetista maravilloso, con uno de esos temas que a mí me fascinan y que, bueno, pues muestra lo maravillosa que es esta música, su belleza. Y nada, pues con todos vosotros, Nostalgia, Fats Navarro. Thank you. y siempre da respeto hablar con un científico, pero vamos ahora con una entrevista de mucha enjundia. Y estamos con, bueno, estamos en la distancia con Juan Francisco Roy, que es investigador y profesor universitario. Y bueno, como lo que me ha dicho es muy complicado, explica tú exactamente lo que haces, porque la verdad es que es todo larguísimo, metodología psicosomática, bueno, me lo dices. Sí, sí, ahora los científicos tenemos perfiles muy especializados. Yo sería, en mi perfil científico, sería un metodólogo en epidemiología psicosomática. Vale. Entonces, explico. Metodología es fácil, ¿no? Métodos de investigación. Todo lo que conlleva desde el tema ético, cómo recoger los datos, analizarlos, los instrumentos que se tienen que utilizar, que tienen que ser fiables, la calidad, bueno. Y luego, epidemiología es el estudio de las enfermedades, digamos, a un nivel poblacional o de la comunidad, que se suele decir, ¿no? O sea, solemos utilizar bases de datos de miles de personas, que es lo que precisamente están ahora apareciendo mucho en los medios de comunicación. Pero claro, yo trabajo en enfermedades no transmisibles, porque la epidemiología es la ciencia biomédica o de ciencias de la salud que estudia las enfermedades, pero cualquier enfermedad en la población. Entonces yo trabajo la comorbilidad entre patología mental, enfermedad mental y patología física o enfermedad, digamos, médica o biológica. O sea, la relación que hay sobre todo entre la depresión, por ejemplo, o el Alzheimer, pero con enfermedades físicas, pues como puede ser la hipertensión, el infarto de miocardio, la diabetes, sobre todo. Yo estudio ahora mucho diabetes y depresión, o depresión en diabéticos. Entonces, ese sería, digamos que sería la psicosomática, ¿no? Psico, mente y soma, cuerpo. Muy bien. Y bueno, pues precisamente un poco era porque, claro, con todo esto de la pandemia nos están dando mucha matraca. Aquí todo el mundo se ha vuelto experto en biología, virología, microbiología y todas las guías que haga falta. ¿Cómo lo ves tú, desde todos los aspectos, desde el miedo que hay a todo, una persona pues que trabaja en el aspecto psicológico, en la cabecita de las personas, por decirlo de alguna manera? El enfoque, cómo nos lo estamos tomando, que tú tienes libertad absoluta para decir lo que quieras. Hombre, qué bien. ¿Será porque es radiotopo? Sí, igual es eso. Desde luego me siento libre, en la radio libre, por supuesto. Sí, hombre, es muy complicado de explicar. Pero en términos sencillos, lo que investigamos nosotros en psicosomática, es que, claro, digamos que los procesos mentales, digamos directamente relacionados con el sistema nervioso, la psicología, puedes decir, la psique, influye muchísimo en las enfermedades físicas, ¿no? Puesto que el sistema nervioso, digamos, que es el sistema que gobierna un poco el cuerpo, entre comillas. Y hay una parte consciente, ¿no? Pues todos podemos lavarnos las manos y hacerlo con conciencia, ¿no? De que es importante, o dejar de hacerlo porque piensas que no lo es, ¿no? Y, claro, al fin y al cabo, el cuerpo es uno, ¿no? Solo tenemos uno. Y todos los sistemas están muy integrados y se relacionan unos con otros. Entonces, por ejemplo, sí que hay muchos estudios que dicen que si afrontas, por ejemplo, situaciones con miedo, pues eso puede influir en tu sistema autoinmune, ¿no? En tu sistema inmunitario. Entonces, claro, quizás es muy fuerte decir que una persona más valiente va a tener menos probabilidades de infectarse con el virus, ¿no? Pero bueno, sí que hay una relación. Entonces, claro, estar fuerte psicológicamente es importante también en todos los aspectos, no solo para contraerla o no, sino para ser consciente de lo que haces en cada momento. Claro, porque también, no sé, hay muchas, han estado hablando mucho sobre estos días, sobre las consecuencias, porque claro, en sí, te voy a pedir primero que te mojes un poquito. ¿Tú crees que la estrategia es acertada, el confinamiento total y absoluto? O sea, no sé, porque el encierro, ¿tú qué opinas? Aunque no sea tu especialidad, el encierro, ¿tú crees que es tan neutro o tan inocuo como nos lo están pintando? O sea, el tener a una persona mes y medio metida en casa, saliendo un ratito. Claro, decir tanto o cuánto es difícil, porque es relativamente nuevo, ¿no? Porque una pandemia de esas características, digamos, global, ¿no?, que está influyendo en buena parte de los países del planeta, ha ocurrido antes, pero cuando había ocurrido no tenemos datos registrados, ¿no? La gripe española y todo lo que ha habido antes. Entonces sí que ha habido, digamos, pequeños brotes, lo de pequeños entre comillas, porque han afectado a miles de personas, o incluso a veces a cientos de miles, en las últimas décadas, que sí que está todo muy registrado y muy estudiado, pues el del SARS, la gripe porcina, el ébola en África, que también pasó, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, el SIDA, quizás no es tan buen ejemplo porque la transmisión es más difícil, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí que yo lo que he hecho es informarme en científicos de máximo prestigio, bueno, los que saben realmente, que son los que llevan trabajando durante décadas, pues, uh-huh. Bueno, el jefe del Grupo Nacional de Virología del CSIC, uh-huh. además, señor muy mayor, y claro, en principio era tranquilizante porque se supone que los investigadores en ciencias de la salud, igual que personal sanitario, tenemos que ser tranquilizadores, ¿no? En todo lo que dices, claro. Uh-huh. A menos que no tengas que serlo, porque realmente es importante. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el confinamiento. El que sí que te dije, que era el jefe este de infecciosos de Corea. Sí, de Corea, lo tengo por aquí, del hospital. Exactamente. Uy, iba a decir Wuhan, maldita sea, con esto de Wuhan todo el día vueltas. Sí. Bueno, sí. Entonces, bueno. lo que tiene este hombre es que allí sí que se han enfrentado a esas infecciones previas en los últimos 30 años, porque él precisamente lleva 30 años trabajando, o sea, dirigiendo a nivel nacional todo el control de plagas de este tipo, ¿no? De pandemias de este tipo. Uh-huh. Y algo que aquí no tenemos esa experiencia, ni en los países, entre comillas, industrializados y desarrollados, ¿no? Pero ellos sí que la tuvieron. Entonces, y él explicaba muy bien que, claro, que toda medida es buena, pero claro, hay que medir también las consecuencias socioeconómicas y psicológicas también, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me cuesta, yo por todos los que tenéis hijos... me cuesta pensar que los niños, yo tampoco soy un especialista en psicología infanto-juvenil, ¿no? Algo sé, sí que he impartido alguna asignatura o he investigado alguna vez en trastornos de conducta alimentaria, en anorexia, con niños, pero menos, ¿no? Mucho menos. Entonces no acabo de ver yo que los niños, por ejemplo, puedan estar tanto tiempo en casa. Yo creo que eso no es bueno. Uh-huh. Pero claro, los niños son difíciles de manejar. Sin embargo, en otros países sí que les han dejado un margen, ¿no? Y se ve que la transmisión a lo mejor no es tan importante. Pero claro, el problema es que los datos epidemiológicos que se están manejando no son reales. Mm. Ese es el gran problema. Ya, claro. Ese es el gran problema. Porque había también algunas de las cosas que he estado leyendo, claro, esto es muy fácil a posteriori, por decirlo de alguna manera, porque realmente la cifra de muertos la sabremos igual cuando haya pasado un año de la epidemia. Sí. ¿Tú crees que esto es controlable, quiero decir controlable, no a nivel ya biológico, sino a nivel estadístico? ¿Tú crees que esto es controlable, que la gente está haciendo bien sus deberes o que se está haciendo un poco a ojo de buen cubero? Sobre todo viendo, no sé, hay datos que llaman mucho la atención, o sea, que Francia no cuente los muertos en fin de semana y los lunes les salgan un montón, por ejemplo. O sea, ¿no te parece un poco, viéndolo desde tu especialidad, una chapuza? Claro, una chapuza. Bueno, es que claro, es porque los lunes es cuando hacen el recuento. Uh-huh. Pues porque los fines de semana pues no trabajará quien tenga que trabajar o es una decisión que han tomado, por las razones que sean, ¿no? A saber. Pero el tema es que todas las pandemias depende de en epidemiología depende fundamentalmente de tres grandes factores, ¿no? En primer lugar, de la estructura demográfica de la población. Uh-huh. En el caso del coronavirus, sobre todo, pues la proporción de personas mayores. Eso es uh-huh. fundamental. Claro. Entonces, países que tienen una media de edad más joven, indudablemente, van a tener menos enfermos, no menos contagiados, que eso uh-huh. dependerá de otro factor, pero menos enfermos graves que necesiten hospitalización y menos fallecidos, porque en la inmensa mayoría de los que fallecen son personas muy mayores. Sí, claro. Y normalmente con... A ver, una persona mayor, por encima de los 70 años, 65-70, tiene un promedio de 4 patologías, de las cuales 2 o 3 suelen ser crónicas. Uh-huh. Eso es lo normal en una persona mayor. Pues que tenga hipertensión, o que tenga que tomar otra pastilla para el corazón, o diabetes, o artritis, o un montón de cosas, ¿no? Ya, claro. Entonces, son muy... Entonces, claro, si tienes ya 4 enfermedades encima y un sistema, o los sistemas, digamos, físicos de tu cuerpo están ya envejecidos y vulnerables y débiles, entonces, claro, eres muy muy propenso a que la enfermedad te pueda, porque tu sistema inmunitario es muy débil, una persona mayor, y además se está defendiendo ya de otras cosas. Claro. Aparte de todo lo acumulado de años de tomar medicación. Entonces sería el primer gran factor, ¿no? La estructura demográfica, que cambia mucho de un país a otro. El segundo factor sería el sistema sanitario. El sistema sanitario que tiene digamos el país, el estado o la zona, ¿no? Ahí incluyendo investigación sanitaria. Entonces, claro, pues lo mismo, el sistema sanitario de España, que es bastante bueno, mejor, pues el que tengan en Burundi o el que tengan en países que con muchísimo menos desarrollo sanitario, ¿no? Que no tienen prácticamente nada. Ya, a lo mejor lo que tienen público no sirve muy poco, y lo privado es mínimo también, ¿no? Ese sería el segundo gran factor, claro, eso es fundamental. Y el tercero son los factores culturales, que son muy importantes también. Y es donde vamos a lo que me estabas preguntando, ¿no? Si la gente, hasta qué forma es controlable. Claro, hay que ver el perfil de la población, por ejemplo, de China o en España. En China son muchísimo, o en Corea, son muchísimo más obedientes, ¿no? Del Estado, por la herencia que tengan, cultural o incluso política o administrativa o, yo qué sé, o familiar. Son generalmente mucho más, o en general, bastante más. Yo más que obedientes diría más responsables, aunque parece que no los pueda ser, ¿no? Porque también la visión sesgada de la poquísima población, aunque ya veamos muchos, que venga de China, que resida aquí en nuestro entorno, pero no es una representación de lo que hay realmente en China. Ya, claro. Además, suelen ir de un sitio, suelen provenir de la misma región, porque suelen atraer familiares a otros familiares y tal, ¿no? Entonces, esos factores culturales, claro, son enormes. Sí, claro. Entonces, yo viendo lo poco que he visto de las noticias, claro, pues aquí, sobre todo al principio, que es cuando no había ningún control, que es cuando estaban tomando las decisiones los gobernantes de qué iban a hacer en todos los países, entonces, o incluso cuando empezó el confinamiento, pues veíamos las salidas, precisamente de las grandes ciudades donde se les ha ido de las manos el coronavirus, las salidas de las autopistas estaban totalmente colapsadas porque todo el mundo se quería ir el fin de semana a su segunda residencia, al pueblo, a la playa, a la montaña, o huir, sí, ¿no? Una irresponsabilidad como para dar que pensar, ¿no? Una irresponsabilidad gordísima, porque estás, si tienes el virus, y el gran problema del COVID-19 es su transmisión. Está mucho tiempo, puede estar hasta dos o tres, tiene un periodo de latencia de hasta dos o tres semanas, desde que, digamos, que te has infectado hasta que empiezas a desarrollar los síntomas. Eso es muy grave, ¿no? Porque normalmente son más rápidos. Normalmente lo coges y a lo mejor en dos o tres días, no lo sé. Depende. Claro, no es el ébola. El ébola, desde que lo pillas hasta que te mueres, es una semana. Enseguida se notan los síntomas. Entonces, el periodo de latencia, claro, puede que sí, que aparezcan tres días, o puede que no, que tarde dos o tres semanas. Y eso es muy duro para controlarlo. Y lo segundo es que, claro, sobre todo las personas sanas, y cuanto más sanas y más jóvenes, pueden ser portadores del virus, pero pueden no tener síntomas, lo que se llaman asintomáticos, o tener síntomas muy leves, ¿no? Que digas, pues a lo mejor me he levantado con un poquito de dolor de cabeza, que a lo mejor es un poquito de fiebre, ni te has enterado, y has tosido un poco, y en un día o dos se te ha ido y no le has dado importancia, ¿no? Pues a lo mejor dices, no tengo nada, pero claro, ahora la gente tiene más paranoia, entonces enseguida igual lo tengo, ¿no? Ya, pero claro, entonces hay una parte significativa, sobre todo, que es la parte que más se mueve, la gente que está en edad laboral, los niños que se mueven mucho, claro. Entonces, claro, es muy difícil controlar la transmisión. Por ello, yo creo que claro, el confinamiento parece importante, porque ha funcionado en otros países que ya llevan más tiempo. Pero ves los datos de transmisión, de infección, y luego las tasas de mortalidad y de hospitalización de donde pues países que ya están, nos llevan, digamos, un mes o dos de ventajas, no sé cuánto, China, Corea y tal, son muchísimo más bajas. Muchísimo más bajas que aquí yeah. y en Italia, claro. Piensa la cultura mediterránea, ¿no? Cómo somos, abrazarnos, de besarnos, de movernos mucho, de estar muy en contacto, mucho intercambio de personas. Bueno, y también has dicho otra cosa, bueno, tú eres investigador, perricas, tú piensas que, claro, que un factor fundamental, ahora mismo, viendo el, bueno, pues viendo que nos hemos quedado un poquito atrás en I+D, todo el mundo lo dice, que sí. Bueno, con esto de la crisis, pues no sé, ¿tú piensas que una inversión significativa en investigación no solo redunda, o sea, en una salud general buena, sino que, bueno, que sirve también el prevenir, el situar escenarios como este, pues hubieran salvado unas cuantas vidas? Pues probablemente. Desde luego lo que se hubiera notado, porque los recortes de investigación que hubo en la crisis fueron, o sea, hicieron un daño irreparable. Uh-huh. Y España era, poco a poco había conseguido levantar cabeza después de la dictadura, y antes de la crisis estábamos en, pues, me sentí igual, entre los 10 mejores países de investigación del mundo. Uh-huh. Vamos, que el Nobel estaba a punto de caer, que decían por allí, ¿no? Pero, y yo lo viví personalmente, porque yo investigando desde el 90 y tantos. Uh-huh. Vi cómo mi propio grupo de investigación aquí en Zaragoza casi se fue a hacer puñetas. Y era un grupo de investigación de altísimo nivel. Uh-huh. Era de los mejores de España y de Europa. Y pues de ser, yo qué sé, 14 personas, en el mejor momento, 14, 16 personas, que ocupábamos casi media ala del hospital clínico, pues al final quedábamos dos. Uh-huh. Claro, dos, alguien... intentando hacer el trabajo de los que antes eran 14, era imposible. Ya, entonces, y eso pasó, hubo auténtica destrucción, y en algunos sitios, como en la Comunidad Valenciana, que fueron todas, o en Madrid, no vamos a hablar de qué partidos gobernaban, la gente lo piense, o lo consulte, tampoco me acuerdo, pues llegaron incluso a cerrar institutos de investigación, por ejemplo, contra el cáncer, que habían hecho previamente inversiones de millones y millones de euros, que es una manera de coger pues 100 millones de euros y tirarlos al Ebro. Ya, o al Turbo, no. O al Turia, o al Manzanares. No. Así, de cabeza. Y la otra, los investigadores pues tuvieron que emigrar a otros centros de España, de Europa, de otros países. Entonces, fue muy, muy duro. Fue muy duro. Pero como solemos quejarnos poco, los científicos. Ya, no, es que es un sector... Digamos que es poco llamativo, o sea, normalmente no. Bueno, claro, como estamos siempre tan estresados. Oye, yo agradezco muchísimo porque es muy raro, o sea, normalmente a los científicos parece que solo, no sé, esto es como es el refrán ese, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues lo mismo, o sea, parece que los científicos solo salen incluso en las radios libres cuando está cayendo muy gorda, o sea, cuando hay un problema en verdad muy serio. Entonces, en ese sentido, mea culpa. Bueno, no sé si llevamos ya 16 minutos y pico de entrevista. Bueno, hemos ido de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a las perras, de las perras a la epidemiología, no sé. ¿Si quieres añadir algo más? No lo sé, habría tanto que decir, y con tanto cuidado, ya, claro. Entonces, no sé qué más decir, la verdad. Lo que sí que es muy importante es que no hagan caso a... Y eso sí que entre científicos y profesionales sanitarios... Claro, nosotros también tenemos nuestros grupos de WhatsApp, de nuestro grupo de investigación o de centros de investigación o colegas, ¿no? Entonces, no hacer caso a la información que llegue de fuentes no fiables. Eso es fundamental. Uh-huh. Eso sí que desde el principio sí que no lo tomamos muy en serio. De hecho, algún mensaje habrás recibido tú mío, incluso sí. Gritando, ¿no?, con mayúsculas de no distribuyáis esa información. Ya, claro. Porque eso hace muchísimo daño, ¿no? Solo hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades sanitarias, que se dice. Ya. No, yo también he estado leyendo según qué cosas, claro, no sé, lo mío es la química, y cuando te dicen que bebas lejía rebajada, pues aun sin ser médico, no me suele parecer una gran idea. Claro, habrá una proporción de lejía en el agua, a saber el porcentaje. Lo miré el otro día, porque estoy monitorizando a mis padres, por ejemplo, que son mayores, y entonces sí que mi madre quiere lavar los productos que le dejó en el ascensor, dejó el carro con la compra, entonces pasarle un paño húmedo con... Y entonces, claro, la proporción exacta de lejía, pero no es la misma la de limpiar que la utilizas para beber. Claro, yo sé que se puede beber agua, que es una manera socorrida, ¿no?, de depurar agua. Sí, claro. Pero claro, no sé exactamente... qué proporción, tendría que mirarlo, ¿no? Ya, bueno, se puede. Sí, pero supongo que será muy pequeña. Sí, no, hablamos de gotas en litros, entonces claro, pero es eso, estamos, no sé, la gente, por desgracia, me temo que se está jugando un poco temerariamente con la salud. O sea, exactamente, pero es todo, ¿eh? No es solo, claro, has puesto un buen ejemplo, lo del agua con lejía, claro, si te pasas en el porcentaje, pues igual provocas un ingreso en el hospital de una persona con la garganta quemada, ¿no? Ya, una persona que que no se dé cuenta que no está utilizando la proporción adecuada de lejía. Uh-huh. Y claro, pues precisamente los hospitales ahora es que no están para recibir a nadie con accidentes domésticos. Ya, ya, no, desde luego. Están precisamente las unidades de cuidados intensivos están colapsadas. Uh-huh. Y ya están rechazando pacientes que normalmente deberían ser ingresados en esas unidades porque no tienen espacio. Ya, ya, no, es muy claro. Camas, es fácil poner una habitación, crear una habitación o habitaciones con camas, pues como han hecho, bueno, fácil, también cuesta mucho dinero, ¿no? Y mucho esfuerzo. Uh-huh. En la Vitorio, aquí en la IFEMA, pues eso es relativamente, entre comillas, fácil. Aquí lo han hecho en 2 o 3 días, ¿no? Pero no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Uh-huh. Eso viene bien para aislar a pacientes asintomáticos que van a hacer. Pero es muy importante no hacer caso. Entonces, todo lo que te dicen y todo lo que te llegue de cómo tienes que lavarte las manos, lo del agua con la lejía, lo que vimos de hacer vapores de agua hirviendo, yeah, que eso mandé yo. Pero ¿qué decís? Por favor, no pongáis a vuestros hijos a menos de 10 centímetros, decía las instrucciones, entre 5 y 10 centímetros de una perola de agua hirviendo. Mm-hmm. Digo, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que tu crío se escalde toda la cara? Hombre, por favor. No, eso no. Entonces, eso no hay que hacer caso. Hay que hacer caso solo lo que dicen las autoridades sanitarias. Te vas a la página del Ministerio de Sanidad y están muy bien explicadas para todas las personas lo que exactamente las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer. Uh-huh. Y sobre el movimiento de personas y tal, pues hay que hacer caso, claro. Es que lo que dices tú, todos nos ponemos como teóricos, científicos, biólogos, virólogos, o incluso de fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pues hay que hacer caso, es que no queda más remedio. Porque ellos sí que están consultando las mejores fuentes que pueden. No lo hacen de una manera caprichosa. Y yo creo que desde el primer momento dijeron que la política se quedaba a un margen. Uh-huh. Esto es una alerta sanitaria. Entonces no es el momento de hablar de ideología. Uh-huh. ¿No? A menos que esté directamente relacionado, claro. Supongo que habrá límites, ¿no? Pero hay que hacer lo que te dicen, lo que se dicen y punto. Y luego ya se verá, ¿no? Uh-huh. Exactamente qué porcentajes, qué medidas, ¿no? Y claro, es difícil lo del confinamiento, es muy difícil saber hasta qué punto puedes dar que la gente salga una hora, con lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Que aquí pues, no somos, la gente es más libre pensadora, quizás no ya libre pensadora, que eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Uh-huh. De hacer lo que les da la gana. Entonces, pero claro, se lo va a saltar igual, digo yo. Muy bien. Pues oye, muchas gracias, Juan Francisco. Pedazo de entrevista. De nada. Muchísimas gracias a ti por llamarme. Nos escuchamos en las radios libres. Un saludo. Venga, pues. Venga, que estás. Uf, sí que he dado de sí. Pues nada, medio programa nos hemos tirado. Digerid lo que ha dicho aquí nuestro investigador de guardia. No viene el fin del mundo, pero mejor quédate en casa. Es un consejo de Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Uy, qué viene el fin del mundo. Vamos a verlo. Al lado de esa palmera se está bien. Y nos llega la triste noticia de que ha muerto por coronavirus el príncipe gitano. ¿Y quién era el príncipe gitano? Pues el actor, cantante y bailarín Enrique Castellón Vargas ha muerto a los 88 años. Y bueno, pues ha sido una persona que en todo caso nos ha hecho reír por la pronunciación inglesa más terrorífica e imaginable con su canción, con su versión de Elvis Presley, In the Ghetto. Así que vamos a despedir con un poco de humor y con el homenaje que merecen estos artistas. Este Radio Topo no se calla. Hasta mañana, con muchas ganas de daros muchísimos abrazos, como siempre digo. Y con, recordándoos que nos podéis enviar vuestras colaboraciones aquí a este programa de Radio Topo no se calla, a microabierto@radiotopo.com, microabierto@radiotopo.com. Es un placer contar con vosotros y vosotras, y aquí os dejamos con el príncipe gitano. Chicago, heard Mama cry. For the nymphy one, she do, she do need more than the angry mopping the people do all the time the chili he'll be hard, and he'll throw me on the young to get up with you and me. I wish you right to see that we simply then and when and wounded on the way. Where the welcome and the welcome hate to we ran in both places, street in white blues in the ghetto. And the hangar even. So she started to run a street, nightly just to feel if he found face in the ghetto. The one day in depression, the young man break away. The he say, call a steely car, kill to run a street far, he won't, mama cry. At the ground under one street, John Marfay down the street, he found the ghetto. And the young man died. On the call in Great Chicago, the little baby Charlie is born in the ghetto. And his mama cried.